Radio Nahuita Agüita, Alicia Martín Borreguero, buenos días. Buenos días, Leandro. Mira qué jocico, ¿eh? Y vamos a saludar también a Yanira Pérez, que además es estudiante de oposiciones de auxiliar administrativo del Servicio Canario de Salud, cuya profesora es aquí doña Alicia Martín, del bufete abogada Lancelot. Profesora Luna, Luna profesora, buenos días, Yanira. Buenos días. Bueno, es buena... Sí. No es por hacerle la pelota, porque ella no me... Ya me gustaría que ella me examinara. Ojalá, ¿no? Sí, es muy buena profesora. La verdad que es que me recuerda cuando yo estaba en primaria, porque te hace repetir las cosas como si fuera la tabla de multiplicar, además con tres colorcitos, poniendo las palabras clave. Y la verdad que te ríes mucho. Una pequeña anécdota es cuando nos puso el ejemplo de subsidiariamente, siempre me acordaré y me quedará, que es en defecto de. Yo la verdad que estos tecnicismos no los llevo a... Yo hablo normal, sin tecnicismos en mi día a día, pero a partir de ahora, cuando tenga al chico, o sea, el chico que yo no puedo tener y en defecto de, subsidiariamente, le diré a él, en defecto de este, pues te tengo a ti. Y es que nos hace reír mucho en clase. Entonces, al final se te queda o se te queda, porque te pones ejemplos tan, tan graciosos como eso, el ejemplo de subsidiariamente. Claro, pues. Mira, tú me engañaste a mí. Me dijeron que no iba a hablar. Y oye, esa es la actitud, Yanira. ¿Ves? Al final. No ha sido tanto, ¿eh? Estaba nerviosa, pero se ha lanzado. Qué pasada, ¿eh? Oye, es por el aire acondicionado. Y, fresquito, aquí se está a gusto. Oye, de verdad, me ha encantado. Después vas a ver tú. Mira, Alicia Martín Borreguero, despacho y bufete, abogadas Lancelot, calle... Ay, mi madre. Ay, ya vamos. Vamos a perder porque tengo la cabeza un poco dislocada. Calle Rafael Stinga, número 2, local 4. Se lo he chivado. Oficina 4. Bueno, pues eso, si no, www.abogadolanzarote.es. Ahí estamos. Es esa. Es todo lo que ustedes necesitan. Bueno, vamos a hablar, madre mía, del escándalo de la negligencia médica en Portugal. Alicia Martín Borreguero, tras el nacimiento de un niño sin ojos, nariz y parte del cráneo. Esto es para ponerte el vello de punta, ¿no? Ha salido, sobre todo en Portugal, y salió en estos días en la prensa española porque ha sido un escándalo absoluto, ¿no? Uh-huh. Un poquito de adentrarnos en esta noticia, el obstetra, fíjate, que siguió el embarazo, te dice que, o sea, durante todo el embarazo no detecta ningún tipo de malformaciones. Incluso nos dicen, fíjate, que esto es lo que también te da más rabia y coraje, ¿no? De que le dejaban, o sea, que estaba ejerciendo cuando tenía ya 4 procesos disciplinarios abiertos. Uh-huh. Es que es una barbaridad, es una bomba de relojería, ¿no? Pues el caso que denominan, la han empezado a llamar el bebé sin rostro, ¿no? Está siendo investigado por la Fiscalía Lusa y a raíz de la denuncia de la madre. Porque fíjate, realizaron hasta 3 ecografías y no se vio malformación por parte del médico. No vio malformación ninguna. Joder, pues... Y fíjate que no son los tiempos de antes, que ya con 3 ecografías. Bueno, pues la madre no pone la noticia intuyendo que algo iba mal o lo que sea, pero bueno, hizo una ecografía en 5G y vieron que algo pasaba y la alertaron. Se lo comunicó la familia al médico y el médico siguió diciendo que no pasaba nada. Uh-huh. Que no se preocuparan, que lo que le habían dicho por lo privado... De esa ecografía 5G que no tenía relación, o sea, que no tenía fundamento, que no tal. Y entonces, bueno, pues siguió la familia. Cuando nace el niño, Rodrigo, el 7 de octubre pasado, pues ven que no tenía ojo ni nariz, que le faltaba parte del cráneo, Leandro. O sea, imagínate, pues, que para esa no familia... detectar una cosa así... pronosticaron pues que el niño viviría pues unas cuantas horas y al final pues el niño ya ha sobrepasado esas horas, ¿no? El niño sigue vivo, pero fíjate con estas limitaciones que no sabemos en de qué manera pues el niño, en qué calidad el niño puede vivir, y sobre todo pues la rabia, la impotencia de esa familia, que hasta ellos le alertaron al médico y el médico al final pues no hizo caso, y sobre todo ese servicio de salud o ese hospital que dejan ejercer a un médico que tiene 4 procedimientos abiertos. O sea, que es una barbaridad. ¿Cambiamos de asunto? Cambiamos de asunto. Pero necesito, Raquel, que me pongas un redoble. Busco un redoble, sí. Uf, esto, que de verdad, es que esto es como ir a ver a Alicia y no sé, y no echarte un bocadillo en la arepera esa que hay ahí debajo, ¿no? Tengan cuidado. Además, ¿tú te echas crema? No, la verdad que poca, ¿eh? Yanira crema. Yanira no le hace falta. No. Si están guapísimas, y sobre todo la mujer que vive aquí en Lanzarote con este solito, con este clima... No hay cremas, tengan cuidado. Ay, madre mía, Avon condenada a pagar una multa de 56.000 euros por incluir indebidamente a una persona en un fichero de... no VIP, sino de morosos. De moroso. Ay, madre mía. Exactamente, de moroso. Ay, madre mía. Pues esto está a la orden del día, Leandro, el tema de los ficheros morosos. ¿Cuánta gente no viene al despacho? Oye, que me han metido en el fichero moroso, que yo ni me he enterado, que a ver que cómo puedo salir de ahí. Que... Hombre, si entraste porque algo no habrá pagado, ¿no? Pero es que no es solo de que no pagues unas cantidades grandes, hay veces que cambias de móvil, son pequeñas cantidades y al cambiar de compañía pues se queda eso ahí. O gente, que le ha pasado a mucha gente, que cierran una cuenta en un banco y entonces ya olvídate de ese banco, y ya cuando pasa el tiempo se dan cuenta, cuando van a pedir un préstamo, que están en el fichero de moroso porque no lo saben. Ah, me estás pidiendo a mí, estás trincado ahí, ¿no? No, pero claro, porque siempre que dan un préstamo ellos, en todas las entidades, pues comprueban los ficheros, ¿no? De si eres moroso, pues no te dan nada. Y es cuando se entera la gente que a lo mejor han cerrado una cuenta y como tenían una tarjeta de crédito, al mes siguiente la han ido a cobrar, y al no tener eso y no tener cuenta en esa entidad, pues ya directamente lo ponen en el fichero moroso. No te enteras hasta eso, hasta que llega y vas a pedir un préstamo o algo y lo comprueban y dices, no, usted es moroso. Y tienen que hacer todas las gestiones para cancelar, y a lo mejor estamos hablando pues de 20 euros, 40 euros, y te meten ahí, y claro, el susto de la gente es muy grande, y la rabia, ¿no? De decir, ¿y por qué si yo he ido al banco y he dicho cancélamelo todo, no me han cobrado eso? Y después, pues, así son las cosas, ¿no? En este caso... De todas formas, aquí tampoco es que se tenga muchas ganancias, tiene como para que... Pero ¿Para esta acción? Claro, aquí realmente no es porque sea verdad o sea mentira, aquí es porque no han cumplido con los requisitos. Por parte de Avon. Avon, en este caso, la Audiencia Nacional confirma una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en la que le impone a Avon 2 sanciones de 28.000 euros cada una. Por eso sale ahí lo de los 56, ¿no? Por la comisión de infracciones. No incorporan, o sea, incorporan a la persona un fichero de solvencia patrimonial, el fichero moroso, pero no comprueban ni su identidad, no acreditan que haya consentimiento, ni que exista una relación, ni que haya un requerimiento previo antes de incluirla en ese fichero, no hacen nada. O sea, directamente la incluyen en el fichero. ¿Qué es lo que dice Avon? Que esta persona ha cometido un fraude, supuestamente, porque cambian, como dan identidades falsas para hacerse con los productos de Avon y después no darle la ganancia, ¿no? Pues lo que dice la Audiencia Nacional es directamente que una cosa no va con la otra, que aunque tengan conductas presuntamente delictivas o fraudulentas, no quita de que Avon incluya a las personas en el fichero de moroso, sí, pues con unos requisitos previos que tienen que tener todas las empresas que tienen que cumplir. Abon no lo ha cumplido, la persona en cuestión denunció y no pudo acreditar Abon pues que había cumplido con todos estos pasos. Vale, también la Audiencia Nacional te dice pues que se ha cumplido pues con el principio de proporcionalidad, que son 56.000 euros, pero lo que ha cometido Abon pues que era muy grave y es proporcional con las infracciones que han cometido. Bueno, pues, ay, mi madre. Bueno, la policía local de Arrecife saca 13 nuevas plazas. Esto ha sido una muy buena noticia porque la verdad es que se habla de mucha no presencia policial, pero claro, el problema estaba en que no se habían convocado plazas. Por fin ha llegado el momento. No son todas las que quisiéramos o las que realmente necesitaría una ciudad como Arrecife por el número de habitantes, ¿no, Alicia? Pero bueno, el caso es que están ahí las 13 nuevas plazas. Bueno, pues está muy bien que saquen oposiciones y que sean regulares, no que saquen oposiciones cada 10 años y pongan 20 plazas, ¿no? Tienen que ser regulares, como pasó en Sanidad. Si cada 10 años sacan 13 y cada 4 se jubilan 40, pues en general bueno, en cada municipio, pues al final... Por eso, tienen que ser regulares, tienen que, para que la gente también se pueda preparar y que el opositor, pues que tenga unos plazos y una programación y que no salgan así y que en pocos meses te tengas que preparar a prisa y corriendo y no dejen a la gente pues planificar su vida, ¿no? En este caso, sacan, te comento, las 13 plazas, como bien dice, 8 son de policía local, 3 de oficial, una de subinspector y otra de subcomisario. Tienen 20 días naturales, o sea, hasta el 10 de noviembre. Sí, ha salido para la inscripción, ha salido en todos los medios, pero... nosotros lo que hacemos en la página, hemos colgado también los enlaces en los que ellos pueden acceder al boletín, en el boletín provincial donde salen publicadas, y ahí ven todos los requisitos, los plazos, los formularios, o sea, vienen hasta los formularios. Le ponemos exactamente la página que tiene que ir en cada una de las convocatorias donde lo tienen que buscar y un poco pues lo que hacemos, aunque ha salido en todos los medios, yo creo que toda la gente se ha enterado, es facilitar al posible opositor pues que pueda ver bien la convocatoria y que pueda ver todos los formularios y hacérselo más fácil, ¿no? Porque se ha salido publicado pero no han puesto el enlace para ver los requisitos. Pues si ustedes tienen alguna duda, www.abogadoenlanzarote.es. Recuerden, www.abogadoenlanzarote.es. Alicia Martín Borreguero, hablamos siempre de oposiciones y aquí tenemos un claro ejemplo. Yanira Pérez, reitero, estudiante de oposiciones de auxiliar administrativo del Servicio Canario de Salud, cuya profesora es doña Alicia Martín Borreguero, del bufete Abogadas Lancelot. Bueno, Yanira Pérez, ¿por qué tomaste la decisión de meterte a estudiar oposiciones? Cuéntanos. Pues porque mi objetivo es... creo que es el mejor camino para conseguir la estabilidad económica y laboral que estoy buscando, ya que soy de aquí, soy conejera, llevo 29 años aquí y he visto cómo los precios de los alquileres se han elevado de una manera alarmante, donde casi supera el sueldo mínimo interprofesional. Y Lanzarote es la segunda isla con la cesta de la compra más cara después de La Gomera. Entonces te lleva a plantearte pues a cambiar y a sacrificarte por un futuro mejor. ¿Y por qué en esta ocasión, Yanira, eliges, seleccionas las oposiciones de auxiliar administrativo del Servicio Canario de Salud y no otra? Pues porque esta oposición es por concurso oposición, quiero decir por experiencia también, aunque tengo muy poca. Y en el Servicio Canario de Salud yo ya he estado trabajando durante 15 días, entonces tengo un mínimo de experiencia en comparación a, por ejemplo, las oposiciones de correo o las jurídicas también. Y por eso me decanté por esta. Y cuando vi que en medio sueldo, en 15 días, es un sueldo completo del actual trabajo en el que estoy trabajando, pues obviamente, pues... Fíjate, eso me parece curioso, Leandro, lo que acaba de decir. Sí. Me lo comentó. La verdad, ¿eh? Me lo comentó y antes. Cuesta creérselo incluso, ¿eh? Claro, pero me lo comentó antes y digo, cuéntalo porque me parece curioso para que vea la gente los actuales sueldos de y lo mal que lo estamos pasando en toda España y en Lanzarote, ¿no? Y que en 15 días, lo que dice Yanira, 15 días consiga mayor sueldo que lo que tú ganas normalmente en un mes, ¿cuánta gente se verá reflejada en lo que dice? Y más teniendo en cuenta que más del 40% de la población canaria está en riesgo de exclusión social y pobreza. O sea, gente trabajadora, normal, en vez de vivir, está sobreviviendo y merecemos una vida más digna, ¿no? Oye, Yanira, ¿te ha cambiado la vida en tu día a día después de que eres opositora? Bueno, la aportación que te da. Siendo honesta, no soy lo constante y no tengo la voluntad la voluntad que debiera. Estoy todavía en los 21 días seguidos para generar la rutina, pero obviamente tendría que sacrificar cosas y sobre todo aprender a decir que no cuando me digan los amigos, mira, vamos a la Miñoca por unas birras. No, y decir no porque... Hay que estudiar, me vas a liar. Bueno, ¿y qué es lo peor de ser opositora? Pues lo que estaba comentando anteriormente. Sí, exacto. A sacrificarte. Muy sufrida la vida de la opositora, ¿eh? Sí, te tienes que mentalizar, aunque sí es verdad que Alicia no lo hace un poco más fácil. Honestamente, yo antes de ir, no voy a decir el otro nombre del profesor porque no me gusta hablar mal de nadie, pero sí es verdad que comparas, ¿no? Al fin y al cabo, pues igual que comparas lo que mejores condiciones te convienen y demás. Yo anteriormente a que Alicia Martín me diera clase, fui a otra academia. Y la verdad que se nota cuando un profesor te facilita, porque yo no voy a ser abogada. A mí las leyes, sinceramente, me las reflan flinflan. Yo quiero aprobar el examen. Tenemos muy mala vida, Yanira, tampoco te conviene. Entonces, ella va muy al grano a decir lo importante y luego a especificarme pues los tecnicismos, las palabras que yo en el día a día no lo utilizo y te lo hace como más fácil y se te queda. Obviamente ella no va a estudiar por mí, pero sí es verdad que como había comentado anteriormente, pues parece que te regresas a la primaria, a la tabla de multiplicar, al profesor que está ahí dándote hincapié para que se te queden las cosas y hacer más divertida la clase para que obviamente solo tengas que repasar y bueno, memorizar las cosas, pero ya con una idea. Bueno, Yanira ha salido de la loca Academia de Opositores y ahora está en la grata Academia de Opositores. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo y a cada uno le gustan más y otros menos. Yo siempre te lo he dicho, y hay que respetar. Hoy no va a ser menos. Eres una mujer muy cercana, muy sencilla. Si imagínate que Yanira tiene un problema y tú le dices, vale, te ayudo, pero si realmente no puedes, no le vas a mentir. Vas a decir, hasta aquí puedo llegar, Yanira, lo siento. De la página 42 a la 48, búscate la vida. Y de eso vamos a hablar. Es muy difícil el temario. Sobre todo el procedimiento administrativo. Vamos, todavía estoy ahí. Los tengo fritos. Mi madre. Pero aparte es que luego nos asusta y nos miente. Nos dice, el 21 examen, 150 preguntas. Y luego llega el día del 21 y no hay examen. Pero claro, ya estás asustando a los estudiantes en plan para prepararse. Y yo creo que el día 21, bueno, que habían 5 pelagatos. Se creían que iba a estar el examen. Hubo fuga. Sí, bueno. La gente no quería examinarse. Y mira que después nos pusimos el examen, pero un poco para obligar a la gente para que estudiara, ¿no? Pero no irían acojonados, pero seguro que estudiaron. Bueno, vamos a ver. ¿Eh? Allí no se presentó, eran 5 y todos nos partíamos porque digo, la gente ha venido, no ha venido por eso. Ay, Dios. Oye, ¿cuántas horas son de clase normalmente? 4. Ah, está bien, ¿eh? Sí. 4. Una vez a la semana. Mm. Mm. Bueno, yo esto que tenía preparado te voy a decir cuándo sale el examen, pero no vamos a preguntar porque nos va a engañar. De repente nos va a decir que es el 4 de noviembre y de repente no va nadie. Así que vayan todos los días, ¿eh? Los opositores que nos están escuchando. Te lo pregunté antes. Pero me indica además Raquel que, sinceramente, se nos acaba de, me lo dice, de ir la señal. Ahora que no nos escucha ningún otro profesor. Realmente, ¿cómo es Alicia Martín como profesora? Fatal. Solo nos escucha ella, ¿eh? No tenemos señal ahora mismo. No, es muy cercana, es muy humilde, a pesar de tener mucho contenido. Un curro que no vea. Y sí, a veces que bueno, no ha podido ir a clase pues porque se mete en un montón de cosas, aparte tiene el despacho de abogado, pues avisa con bastante antelación, pero lo más que me gusta es porque, ante todo eso, es humilde, es cercana y, sobre todo, graciosa para no aburrir. Imagínate el tostón del procedimiento administrativo común si te lo viene a soltar alguien de manera seria y tomándosela, pues, ella te hace bromas, te fomenta la imaginación para que se te quede en la memoria y eso que yo, de memoria... ¿No tiene un disco duro potente? Bueno. A veces gasto broma, hay que decirlo, que solo me río yo. O sea, que era tan gracioso. Ay, ¿no? Alicia. Más que memoria, soy muy despistada. Entonces, si no me pones ejemplos ahí surrealistas para que... Mira, ahora te pregunto si... Bueno, te hago la pregunta ya y luego me contestas si se lo recomendarías a la gente, ¿no? Que acudiera. Si tú quieres saber realmente cómo es Alicia como persona, mira, ahora mismo se va a cumplir un año, en diciembre, de algo que eso solo recuerdo que lo hiciera Isabel Gemio en su época, de tocar en la puerta y o que le diera un infarto a la persona que abría la puerta o que se emocionara, ¿no? Pues esta señora acudió a su ciudad natal de noche, a oscuras, sin avisar a la madre, lo grabaron con un teléfono móvil... Y sorprendió a la madre. Y yo, mira que hay momentos muy divertidos aquí en la radio, pero es que me quedo con esa imagen. Es que qué cosa más bonita. Y entonces, viendo ese vídeo, ya sabes cómo realmente es Alicia. Pero, Alicia, no tengo el que... Voy a salir de aquí, vamos. No, de verdad, siempre te lo he dicho. Siempre que tenga la oportunidad lo voy a decir. Voy a chulear de tener a alguien aquí... profesional, hoy, trabajadora y... Voy a salir del tono de tu polo, ¿eh? De aquí. Rojo pasión. Voy entre uno y otro. Que conste que no he invitado ni a pastelitos ni a nada, que no hay soborno. Enséñale el vídeo, por favor. Pasa. Y luego, cuando tengas el enlace, ¿tienen un grupo ustedes de los opositores? Un grupo de difusión. ¿Sí? ¿Hay muchos? Más o menos. Unos cuantos. Pasa el vídeo al grupo. No, que me da vergüenza. Si está en Facebook. Bueno, pero ahí pasa y pasa, pero... Tú buscas diciembre de 2018, el 30 creo que fue, ¿no? Sí, no, yo creo que... Sí, me parece que fue el 28 o 29, por ahí puede ser. Menuda inocentada. Además, hoy que hemos vuelto de nuevo a emitir este espacio a través de Facebook, saludamos a la mamá de Alicia, que le hacemos llegar siempre el vídeo. ¿Recomiendas a la gente que acuda a ser opositor, opositora? Sinceramente no, porque es competencia. Gracias, Yanina, por venir. Mira lo que ha dicho, ¿eh? Porque es competencia. Has visto que tranquila, ¿no? Has visto que alumnos tan inteligentes tengo, ¿eh? Alicia va a mí sola, ¿no? Alicia va a mí sola, porque... No, pero ella lo ha dicho porque si se presentan muchos voy a tener competencia, exacto, para las plazas. Muy exacto. Bien, muy bien. Bueno, ustedes de todas formas, quienes nos siguen, que no pierdan las buenas mañas en abogadoenlanzarote.es. Ahí tienen una carpeta o un link, la verdad que donde pone absolutamente de todo. o sea, de todo, no, no tiene pérdidas, no, no te metas, si quieres correos en correos, si quieres publicidad, ahí te viene absolutamente de todo, Alicia. Eso pretendemos. Alguno se nos escapará seguro, pero desde que nos llega, ¡bum! Vamos rápido para ver si la gente, pues por lo menos, mira, simplemente que se enteren, a lo mejor cambias la vida de mucha gente y oye, es un esfuerzo porque estamos en mil cosas, pero si podemos echar un cable, pues ahí lo intentamos. ¡Ay! Qué bueno, es que estos espacios... Has visto que te traigo muy buena gente, ¿eh? Sí, el jueves aquí me va a traer, esto hay que... ¿eh? Hay que... Ahora no puedes venir abajo, no puedes venir sola. Ahora la engañaré, le estaba diciendo en la clase, pero pues se rieron los demás porque nada más que convencí a ella. Y no hay más que quieren venir. Oye, y no quería... Habla bien de que... Pero están todos escuchando, desde aquí saludamos porque ¿ah, sí? apuntaron la hora, apuntaron todo. Y decían, bueno. Oye, ¿y si llamamos para preguntarle cosas a Yanira? También. Si hay algún... alumno más que nos quiera trasladar alguna pregunta o no pregunta, saludar a Yanire, por ejemplo, 928-59-7746. Venga, aprovechen, 928-59-7746. Dos minutos le damos, venga, vayan hablando ustedes, claro. Mientras recibimos una llamada por lo menos. Por lo menos que saluden un poco a Yanira, porque le decía, de aquí ya hombres, mujeres y diversas. Es el camino a la fama. No, por favor, yo fama, no, y menos hombres fama y mujeres. Fama a bailar. Venga, 928-597746. Y si no, que nos mide un WhatsApp al número del programa, 638-927-433. 638-927-433. Yanire, o se desmayaron todos o yo no sé. Pero mira que no querían, ¿eh? Insistí, porque digo, para no dejarla a ella sola, que siempre pues parece que es más... Pero no querían. Así que llamen por lo menos para saludar o por lo menos para preguntarle algo del procedimiento o algo. El procedimiento administrativo para repasar. No, no, hombre, no. Pues, igual están estudiando. Puede ser, puede ¿cuándo ser. ¿Cuándo es la fecha del próximo examen? Pero no mientas. La... Por favor. No, la convocatoria, bueno, de hecho hay polémica, ¿no? Con las de sanidad, que salió el otro día en las noticias también, con lo de los médicos que están a punto de meterse en huelga y tal, a ver si haciendo presión cambian el sistema. Pero la nuestra, la de auxiliar administrativo, dice que saldrá la convocatoria para octubre del año que viene. Así que esa es la convocatoria. Después el examen, pues échale mínimo dos meses más. Pero bueno, que tampoco se relaje, que estamos ahí a puntito ya de empezar. Y cuando salen las convocatorias, aunque falte meses para el examen, la gente ya se destartala, leando, se pone nerviosa. Así que no lo dejen para el final, que se empiezan a poner nerviosos. Bueno, pues muchas gracias, Yanira, ¿eh? ¿Te lo pasaste bien? Sí. No era para tanto. Ah, venía bro, nerviosa, pero digo, bueno, ¿qué va? Si Leandro... Cuando vio de portátil, casi se echó a correr. Casi. Pero la verdad que muy bien. Y Yanira, yo también, para decirlo, que ojalá todos los alumnos sean como ella, que también así da gusto. Claro, es que desde aquí no lo puedo ver, no puedo ver ahora mismo quién nos está viendo, pero hay alguien viendo, ¿eh? Sí, pues un saludo a todos los compañeros, sí. ¿Verdad? Sí. Un saludo. Gloria, por favor, no me hagas ninguna pregunta. Un saludo, Gloria. Bueno, pues Alicia, muchas gracias, hasta el próximo jueves, y Yanira, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes.